Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy en Tramas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía de los cielos? Con Fabio Basteiro. Es probable, Fabio, que a lo largo de esta conversación aparezcan temas están inevitablemente ligados con la aeronavegación en nuestro país. Su historia, su sinuosa historia, frases, claves, contraseñas para entender este presente, el que se abrió en diciembre de 2023, y si este presente tiene vasos comunicantes con otros momentos de la historia de la aeronavegación en la Argentina. Pero, como lo venimos haciendo últimamente en este ciclo, antes del tema principal está la persona. Y para la Asociación del Personal Aeronáutico, Basteiro no es un apellido menor. Está Héctor, está Ariel, estás vos. Está Ituzaingó, está esa escuela del barrio aeronáutico, están los recuerdos, la memoria, que forma parte del ADN de alguien que después va a ser el trayecto que vos mismo en la conversación nos vas a ir ocultando. ¿Tu viejo? Uf, ya. Mi papá es un elemento, como creo que le puede pasar a cualquiera con su viejo, pero en el caso nuestro hay una marca muy, muy fuerte que refiere a todo un hilo conductor. Le decían el nene Basteiro. El nene porque desde muy joven, nosotros originalmente somos de Villa Insuperable, partido de La Matanza. Mi viejo era de ahí también, hijo de gallegos. Y antifranquistas, los dos gallegos. Yo digo antifranquista porque muchas veces se lo romantiza mucho, republicanos españoles. Quizás, no sé si sí, apoyaban a la República, obviamente, porque la vieron y estaban orgullosos, pero quizás el odio hacia Franco en mi casa por lo menos se vivió siempre ante la dictadura, porque aparte estaban cruzados por cuestiones familiares. Fabio Basteiro. Mi abuelo, el padre de Héctor, Francisco Basteiro, también trabajó en los hidroaviones, o sea, mucho antes de la conformación de Aerolíneas Argentinas. Y Villa Insuperable, también mi mamá, que también fue trabajadora de Aerolíneas, cuando mi viejo fallece, como era la esposa del secretario general, solicitó ingresar a laburar en Aerolíneas, y laburó hasta que se jubiló, también en Aerolíneas. Está mi tía, la hermana de Héctor, una compañera que todavía vive, que fue secuestrada en el 77 con su pareja, y fue exiliada. O sea, le entraron a la casa con muchos tiros. Bueno, todo lo que todos conocemos que pasó en este país, pero también nos tocó muy de cerca. Ella era delegada de APA también, y vivió 8 años en Barcelona hasta que volvió al país y volvió a trabajar en Aerolíneas, obviamente, a recuperar su puesto de laburo. El 27 de marzo de 1946 se creó el primer sindicato de trabajadores de la aviación comercial y civil en Argentina. Tomó el nombre de Asociación del Personal Aeronáutico y reunió a las y los trabajadores de las empresas aéreas que funcionaban en ese momento. Ellas eran Alfa, Sonda, Aeroposta y Fama. Con el tiempo comenzaron las especializaciones y surgió la necesidad de crear nuevos sindicatos que puedan representar a pilotos, tripulantes, técnicos, entre otros sectores de la actividad aeronáutica. En 1997 se creó el Instituto de Capacitación de APA y las sedes se ubicaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y en Rosario. Actualmente, el sindicato forma parte de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que agrupa a más de 147 países. Entonces, Héctor, marca no solo a mí, sino que a muchos compañeros y compañeras de la Asociación del Personal Aeronáutico, de Aerolíneas, un tipo muy querido, más allá de que lo diga yo, obviamente, pero, claro. Pero de verdad, él falleció muy joven, a los 49 años, siendo secretario general de APA, y le decían el nene porque él ingresa en Aerolíneas en la década del 50. Él militaba y fue parte del Partido Socialista, no venía del peronismo, pero a la vez tiene muchas anécdotas que son muy características de lo que uno entiende desde dónde abrazar una ideología que muchas veces no se abraza tanto de los libros, sino también en la forma de vida y ser compañero de los compañeros. Hay una anécdota muy, muy, muy clara que a nosotros también nos marcó y también te da por dónde caminar el resto de la vida. En el año 74, mi viejo estaba en Aeroparque haciendo una asamblea. Antes, Aerolíneas, el nucleamiento productivo de Aerolíneas era la rampa, era nacionalizada en el año 74, o sea que todos los servicios de aeronave en tierra los hacía Aerolíneas, el free shop era de Aerolíneas. Igual que el catering también lo hacía Aerolíneas Argentinas. Esto era una unidad productiva que después vamos a explicar qué es lo que quisieron hacer y qué es lo que el desastre que armaron. Pero digo porque estaba en el catering, Buenos Aires Catering en aquel momento, y muere Perón. Entre los pilotos de Aerolíneas y de Austral, este era uno de Austral justamente, se da una característica, hoy ha cambiado tanto, mirá, los pilotos hoy están afiliados a la CGT, APA está en la CTA, pero digo, un gremio como pilotos, para mí es un orgullo, hay un cambio cualitativo impresionante, están afiliados a la CATA, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, hoy son mis compañeros los pilotos, los tripulantes, los comandantes. Antes había un nivel de diferenciación, muchas veces alimentado, pero también en los propios orígenes. Digo esto porque los orígenes ninguno puede ser juzgado por su origen, pero sin lugar a dudas que ser piloto es una carrera cara. Pero en aquel momento era selecta, muy selecta, y generalmente era bastante expulsiva para los que venían de otra cuna. Y o militares. Mucho de militares. En Australia había una gran camada de la Armada, pilotos de la Armada, quienes muchos de ellos participaron en el bombardeo del 55, del 16 de junio. La situación está totalmente dominada. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Pero lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio. Bueno, la cosa es que en el 74, cuando fallece el general Perón, se le ocurre decir a este comandante de Austral por los micrófonos que ha muerto el dictador, y, o sea, haciendo una alabanza de la muerte de Perón, festejando la muerte de Perón, pero ese no sería el caso porque no lo escuchamos, estaba en vuelo. Cuando aterriza, el compañero nuestro que son los que cambian las aerolatas, compañeros que son del catering, le dice este mismo comandante: Negrito, se les terminó la joda, ahora van a ver la que le espera. A este muchacho que iba a cambiar, las aerolatas son los elementos donde van los sanguchitos o las bandejas donde llevan comida. Va y le comenta: mi viejo en aquel momento debería ser secretario de organización o secretario adjunto del sindicato. Y mi viejo, que nunca fue peronista, él estaba identificado con una corriente del Partido Socialista que sería con Juan Carlos Coral, Alfredo Bravo después, o mucho con Allende. En mi casa se vivía mucho lo de Salvador Allende. Va y le dice al piloto que estaba arriba, entendiendo lo que significa ser un comandante en aquel momento, y le pega una trompada que lo hace rodar por la escalera, a lo cual el comandante del vuelo de Austral saca una pistola y lo apunta, a lo cual él le corre la pistola y le vuelve a pegar. Esto tiene una importancia porque sí, dice, justo a mí me toca defender a Perón, dice, habiendo tanto acá, dice. Pero a lo que voy es que una cosa es no poder ser, no ser peronista, otra cosa es ser compañero de los compañeros. Y todos sabemos de qué lado nos encontramos. Fabio Basteiro fue secretario general de APA, Asociación del Personal Aeronáutico. Entonces, justamente creo que eso define un poco. Y digo esto del Partido Socialista porque era muy querido por los peronistas más que por los socialistas, creo yo. Porque, claro, justamente había una cuestión de construir una organización de trabajadores. Es más, la Asociación del Personal Aeronáutico es un gremio que se funda en el año 1946, el 27 de marzo de 1946, y que tiene una profunda raigambre entre compañeros que se organizaron en el anarquismo. Es más, los nombres Práxides García Camba, Práxides es un nombre con origen anarquista, había muchos que venían del anarquismo, del Partido Socialista también, y muchos de ellos, casi todos, van todos a abrevar al peronismo, obviamente. Nuestra madrina en el sindicato fue Evita Perón, Eva Duarte fue Eva Duarte habló desde la puerta, desde el balcón del sindicato, donde después me toca ser secretario general a mí, que está en una zona muy, muy acaudalada de la ciudad, o por lo menos en el barrio norte. Para un sindicato no es normal. ¿Cómo? Está en Anchorena y Mansilla. Entonces, Eva habló desde los balcones, y eso sale una vez leyendo el diario en Clarín, donde se hacían esos recorridas por la ciudad, se llamaba, una columna de un escritor que escribía todos los que había visto en la ciudad de Buenos Aires, y habla del barrio norte, y que una vez la vio a Evita hablando desde un balcón en la esquina de Charcas, decía. O sea que tiene que ser justamente en APA, porque el único sindicato en la zona somos nosotros. Bueno, todo eso fue generando en nosotros. Nosotros desde Villa Insuperable nos fuimos a vivir al barrio aeronáutico, que está en Ituzaingó, desde siempre, casi siempre, desde el 65. Por eso digo que venimos de una familia que está muy vinculado al tema político-sindical, pero fundamentalmente también a la actividad aerocomercial. Austral Líneas Aéreas se fundó en 1971, cuando Aerotransportes Litoral Argentino y Austral Compañía Argentina de Transportes Aéreos realizaron una alianza comercial y se fusionaron. Durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica fue intervenida, y hasta el momento se conoce que dos trabajadores de las aerolíneas fueron detenidos desaparecidos. Luego, en 1980, Austral fue estatizada y junto con Aerolíneas Argentinas pasaron a tener el control de las rutas aéreas de nuestro país. Solo pasaron 5 años y Austral fue privatizada. A partir de ese momento, pasó a estar en manos del grupo Cielos del Sur, Sociedad Anónima. En 1990, esta empresa formó un consorcio con la aerolínea de España llamada Iberia y ganó la privatización de Aerolíneas Argentinas. A partir de ese momento, inició un proceso de fusión entre las dos aerolíneas. ¿Y tu ingreso al mundo aeronáutico, al mundo de aerolíneas, al mundo de lo que luego te va a convertir en dirigente gremial, dirigente sindical, trabajador, luchador? También en esto está que están mi vieja, mi tía, mi viejo, mi otro tío. Mi hermano entró antes que yo a Aerolíneas, Ariel. Ariel fue secretario general también. Después que fui yo, fue el secretario general. Y después, bueno, terminó de ser embajador ahora el año 2023 en Bolivia. Él fue el embajador en Bolivia. Pero digo porque nosotros nos criamos en el barrio náutico, fuimos a la escuela Alas Argentinas. Yo estoy casado con una compañera que también es del barrio aeronáutico, el padre legajo 963 de Aerolíneas, el hermano delegado también de APA fue delegado de APA. O sea, en el barrio éramos casi todos hijos de trabajadores aeronáuticos. O sea que las vivencias, los paros, también los quilombos los vivimos de chiquito como algo muy natural. El club donde estaba la escuela, que hoy es el Club Héctor Basteiro, era el lugar de reunión de casi todo el barrio. Hay muchos trabajadores aeronáuticos en esta zona. Fabio Basteiro. Es más, por el convenio colectivo de trabajo, los micros salen de acá, las terminales, porque obviamente cuando construyen el barrio 774 casas, tienen, en aquel momento, te estoy hablando que el barrio se llamaba 7 de Mayo por Eva Perón. Entonces, era el casco de la estancia de los Mianovich, porque al lado estaba el casco de la estancia de los Dorero. Eran los grandes astilleros privados que construían barcos antes del desarrollo de la flota naval de la Elma y de los astilleros Río Santiago y de todo la estructuración de una respuesta nacional y soberana. Estaban estos eran todas las quintas de ellos, todos estos terrenos de Ituzaingó. Bueno, eso es lo que fue expropiado para que se construya el barrio aeronáutico. Entonces yo digo, antes de llegar a trabajar en aerolíneas, yo también comencé en la época de la dictadura militar a militar con mi hermano también. Militábamos también en un espacio del Partido Socialista. En aquel momento no se podía militar en otro lado. O sea, en otro lado no había partidos como tal, eran grupos que nos reuníamos. Y bueno, yo tuve la suerte y también de que yo ingresé en aerolíneas en el año 85 después de venir de estar 7 meses en Nicaragua, cuando fue la Revolución Sandinista. También fue mi viejo también la Revolución, pero yo me quedé haciendo algunas cosas. Bueno, era un joven con inquietudes, como se dice ahora. Pero cuando volví, mi viejo volvió enfermo de Nicaragua. Volvió enfermo con un cáncer que bueno, lo llevó de viaje, ¿no? Se tomó un Boeing, como decíamos acá. Pero bueno, yo volví y entré a laburar en aerolíneas. Y de ahí hice todo el recorrido, porque fui delegado en la obra social, delegado de sector de cargas. Yo estaba estudiando en la universidad también. Estudiaba ciencia de la comunicación. Pero entré a laburar en cargas de aerolíneas, de peón de carga. Pasé a ser delegado general del Aeroparque. En aquel momento había mucha gente, había más de 1.400 afiliados, era mucha la cantidad de. Y eran sectores muy diversos. Pero bueno, fue una época de Alfonsín, donde uno. Cómo uno no valora a veces lo que tiene, y con todos los que no vino después, porque. Bueno, después de delegado general pasé directamente a ser secretario general por una elección donde el sindicato ya estaba en una crisis muy fuerte. En 1950 se fundó Aerolíneas Argentinas, convirtiéndose en la principal empresa del transporte aéreo de nuestro país. Hasta ese momento estaban en actividad las empresas Alfa, Sonda, Fama y Aeroposta y fueron fusionadas en una sola compañía. En los primeros años ya contaban con aviones que permitían reducir los tiempos de vuelo a la mitad. Luego comenzaron a realizarse vuelos internacionales de manera directa, es decir, sin escalas. En 1966, Aerolíneas Argentinas hizo su primer vuelo sin escalas entre Buenos Aires y Madrid. Tardó 11 horas y 31 minutos, convirtiéndose en un récord mundial de velocidad para la época. Años después, se sumaron los primeros Boeing 737 y luego, en la década de 1970, comenzaron a operar los conocidos Jumbo. El 7 de junio de 1980, Aerolíneas Argentinas realizó el primer vuelo transpolar. Salió de Buenos Aires, hizo escala en Río Gallegos, atravesó el Polo Sur y llegó a Nueva Zelanda. A principios de la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, la empresa fue privatizada. Pero en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, las cinco empresas que componen el grupo Aerolíneas volvieron a formar parte del Estado Nacional. Actualmente, el gobierno de Javier Milei busca comenzar un proceso de privatización como sucedió durante la presidencia de Menem. Las y los trabajadores están realizando un nuevo plan de lucha para lograr frenar esta acción. Yo quiero aclarar que APA fue el único gremio que se opuso a la privatización de Aerolíneas. Los demás gremios en aquel momento, el facilismo de creer de que si uno se porta bien lo van a tratar bien, y la traición del peronismo al peronismo, la traición al peronismo que realizaron desde dentro del PJ, no solo Carlos Menem, sino muchos, muchos diputados, muchos dirigentes sindicales, aquellos que en la década del 90 se cambiaron el pelo, se lavaron el pelo, se lavaron las cabezas, se cambiaron los trajes, como decía Germán Abdala, y pasaron al lado del enemigo, ¿no? Del lado del enemigo hicieron todo lo que después dicen que fue el consenso de Washington y le echa la culpa al imperialismo. Pero cuando estuvieron en aquel momento, fueron muy pocos los que resistieron, y esto los pibes lo tienen que saber. De los gremios aeronáuticos de aquel momento, fíjate que surgen después todas las oposiciones a los que conducían el sindicato en aquel momento, que estaban a favor de las privatizaciones. Surge Alicia Castro, que era la oposición al sindicato que estaba apoyando las privatizaciones. Surge Ricardo Cirielli, que también era oposición. Y el otro gremio que también apoyó la lucha contra la privatización fueron los técnicos de vuelo, pero es un sindicato que no existe más porque el avance tecnológico en la actividad aerocomercial va a llevar del mundo laboral, ¿no? Claro, los 747, los Boeing 747 fueron los últimos que tenían justamente los que eran los técnicos de vuelo, que eran los que los navegantes de vuelo serían. Hoy ya no existe, hoy está todo a través de la computadora, ¿no? Así que en aquel momento todos los pilotos, todos estaban a favor. Fue una lucha, yo era delegado en aquel momento, en 89-90, pero fue una lucha de APA muy, muy férrea, muy fuerte. Realmente me enorgullece haber estado en este sindicato. Mi viejo había muerto en el año 86, o sea que nosotros, los compañeros que asumieron, eran compañeros que habían venido de la lista donde estaba mi papá, y realmente tuvieron una parte de la pelea muy bien dada. Fabio Basteiro, trabajador de Aerolíneas Argentinas. Un sindicato que quedó muy debilitado, muy golpeado, porque justamente nosotros somos trabajadores de tierra, no profesionales. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es un gremio, la actividad es muy profesionalizada. Eso es bueno, pero a la vez tiene alguna circunstancia porque nosotros tenemos 5 gremios en la actividad. Es bueno en el sentido que la actividad es una actividad muy regulada, con mucha profesionalidad, y esto trae aparejado mucha capacitación, pero a la vez también mucha división interna producto de la propia profesión. Entonces, generalmente en el mundo, porque me ha tocado recorrer muchos países por el tema de ser parte de la Internacional de Trabajadores del Transporte, y por estar dentro vinculado a la actividad aerocomercial, en general los de vuelos y los de tierra pueden estar diferentes sindicatos o organizaciones porque es una actividad que tiene muchas diferencias. Yo era peón de carga, que tenía que ver con un piloto poco, pero mucho cuando uno ve la cadena de producción aeronáutica. Quiero decir de que para que una línea aérea sea segura, planificada, inteligente, es una línea aérea que debe respetar los convenios colectivos de trabajo, debe respetar justamente esas regulaciones profesionales y debe respetar, no es una cuestión salarial, debe respetar fundamentalmente cuáles son las funciones que se deben cumplimentar. Acá el tema de la polifuncionalidad y toda esta locura del avance capitalista muchas veces se chocan contra no solo los derechos de los trabajadores, sino que chocan contra la propia seguridad aérea. Yo lo que he visto fue que cuando empezó a fallar la turbina, empezó a fallar una turbina. ¿Cómo era eso? ¿Así echaba humo, fuego? ¿Qué? No, empezaba a explotar así, unas pequeñas explosiones. Y entonces, ¿qué le pasa al avión ese? No me diga que se viene abajo. Dije, miramos así y se vino de golpe. Eran las 20:36 del 31 de agosto de 1999, cuando el vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas, más conocido como LAPA, partía del Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires hacia Córdoba. Llevaba 98 pasajeros y 5 miembros de tripulación. No llegó a despegar. Cruzó por la avenida y se estrelló contra una casilla de gas. Se incendió por completo. Allí murieron 65 personas. Fue el cuarto accidente más grave que tuvo la historia de la aviación argentina. Las investigaciones que se realizaron en aquel momento apuntaban a fallas estructurales de la empresa, al gerenciamiento operativo de los vuelos y a la política de los recursos humanos de la compañía. 8 años después, se llevó adelante un juicio. Declararon 1.500 personas e imputaron a más de 30, de las cuales procesaron a 8. 2 funcionarios máximos de la empresa, gerentes y un jefe, y 2 miembros de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, esos accidentes catastróficos tienen que ver con la falta de inversión, con la polifuncionalidad y con el abaratamiento de los convenios colectivos de trabajo. Esta fórmula que la repiten como si fuera una fórmula infalible en la actividad aerocomercial trae muchos, muchos inconvenientes. Es más, los hemos visto cuando fue la trágica accidente de LAPA, lo hemos visto cuando fue el trágico accidente de Fray Bentos por Austral, lo hemos visto cuando fue Austral Express y nuestra compañera Lilian Almada que voló por una puerta que no se cerró. Todos estos accidentes catastróficos fueron producto del abaratamiento, de romper la cadena de producción aerocomercial, de no respetar los convenios colectivos, de abaratar los costos y que vale lo mismo un pasaje de avión que de micro, como quieren hacer con este verso de la low cost que ya vivimos ahí con el macrismo y que tuvo como efecto directo 2.644 puestos de trabajo que se perdieron, bueno, y todas las brutalidades que hemos visto, sobre todo con fondos de inversión que son los mismos que están detrás de Milei. BlackRock, Partner, Pegasus, todos estos fondos de inversión con orígenes dudosos, turbios, son los que invierten en esta actividad porque esta actividad no tiene niveles de rentabilidad muy elevados por la propia transporte de pasajeros. Es una actividad donde todos los costos están dolarizados, todos los repuestos son dolarizados, el combustible es dolarizado y tenemos devaluaciones permanentes que no hacen más que alejar al dólar de las arcas de la empresa. Esto es una fórmula letal para la actividad aerocomercial. Entonces, cuando se habla y se dice alegremente de que no es rentable Aerolíneas, como si fuera una cuestión de que esto es una empresa de producir para que tenga ganancias, yo les quiero advertir que todas estas empresas son negocios de carácter financiero que realizan. En muchos casos lavado, en muchos otros casos son negocios con el propio Estado que les da subsidios de carácter indirecto y que a la vez compran el dólar a una manera, lo hacen rendir de otra y lo depositan en cuentas en el exterior. O sea, no importa cómo, la cosa es ganar. Y después se ven los resultados. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía de los cielos? Con Fabio Basteiro. Escribinos a tramasradio@gmail.com.